¿Qué tal? Saludos. Este martes el Consejo de Ministros aprobará la ampliación del estado de alarma y el miércoles será sometido a votación en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno anunciaba este domingo esa ampliación hasta el 11 de abril. Además, Sánchez ha ordenado reforzar el papel del Ejército para garantizar las infraestructuras críticas, dar apoyo logístico para la distribución del material sanitario y trasladar a los enfermos. Las residencias privadas de mayores estarán a disposición de las comunidades para reducir el riesgo de contagio. Incluso el enfado. Y que obedecen al Consejo de Ministros del próximo martes acordará solicitar la ampliación de la declaración del estado de alarma hasta el día 11 de abril. Estoy convencido de que el Congreso de los Diputados y las fuerzas políticas que lo componen comprenderán la situación de emergencia nacional que vivimos y apoyarán la prórroga del estado de alarma. La aprobación en el Congreso parece confirmada tras las reacciones de los grupos de la oposición al anuncio de Pedro Sánchez. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dice que la apoyará y que valora que el gobierno incluya algunas de las propuestas de su partido. También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anuncia su respaldo y sugiere además nuevas medidas. Sánchez anunciaba la prórroga del estado de alarma después de reunirse de forma telemática con los presidentes autonómicos. Las comunidades autónomas Ceuta y Melilla han trasladado sus necesidades sanitarias. Piden que les manden cuanto antes más material sanitario para hacer frente a la crisis del coronavirus y los test necesarios para diagnosticar la enfermedad. Algunos dirigentes también exigen medidas más restrictivas. Este lunes llegarán a nuestro país más de 600 españoles afectados por la crisis del coronavirus en Latinoamérica. Viajan en dos vuelos de Iberia, uno desde Buenos Aires en Argentina y otro desde Quito en Ecuador. También se han ofrecido plazas a ciudadanos de la Unión Europea en esos vuelos por solidaridad y se ha privilegiado a personas con factores de riesgo, además de 43 profesionales sanitarios. El presidente de Estados Unidos, hasta ahora reacio a tomar medidas drásticas, ha decretado el estado de desastre y ha anunciado que pone la Guardia Nacional a disposición de los estados de Washington, Nueva York y California, que son los más afectados por los contagios, para reforzar sus esfuerzos contra el coronavirus. Trump también ha confirmado la aplicación, como en los países europeos, de una cuarentena de 15 días de confinamiento de los ciudadanos en sus casas en las localidades más afectadas. Con más de 29.000 casos confirmados, Estados Unidos es en estos momentos el tercer país del mundo en contagios. E Italia sigue siendo el principal foco mundial después de China y arroja un balance de 651 muertos en un solo día para un total de 5.500 fallecidos cuando se cumple un mes de la detección del primer brote en el norte del país. El primer ministro ha decidido interrumpir de forma temporal todas las actividades productivas que no son esenciales. El Comité Olímpico Internacional, el Comité Organizador de Tokio 2020 y el Gobierno de Japón anuncian que se han dado un plazo de 4 semanas para decidir las nuevas fechas de celebración de los Juegos Olímpicos por causa del coronavirus. Deportistas y federaciones de distintos países habían pedido ya su aplazamiento o cancelación. Sigue lloviendo y lo hace con fuerza en algunas zonas. Esperamos que esas precipitaciones continúen en las inmediatas horas, sobre todo en el sur y en el este del país, pero también en muchos otros puntos. De hecho, acabará lloviendo con intensidad al final del día en áreas del archipiélago canario. Para mañana la precipitación continúa siendo más importante en el este, sobre todo en el Mediterráneo, Comunidad Valenciana, sur de Cataluña, incluso con algunas tormentas. Durante la tarde también se extenderán a otros puntos del país y esperamos lluvias fuertes, sobre todo por la mañana en el archipiélago canario. Aquí también con viento intenso, rachas de más de 100 km por hora. Un viento que se intensifica en las costas del Mediterráneo, vientos de componente este que van a ser especialmente más marcados en el entorno del Mar de Alborán. El estado de alarma en España se extiende hasta el 11 de abril. Lo ha anunciado el presidente Pedro Sánchez en una comparecencia en la Moncloa. Lo aprobará el Consejo de Ministros este próximo martes y lo deberá ratificar el Congreso el miércoles. Sánchez ha ordenado reforzar el papel del Ejército para garantizar las infraestructuras críticas y para trasladar a los enfermos. Las residencias privadas de mayores estarán a disposición de las comunidades autónomas. Expresan en su gran mayoría. La guerra contra el coronavirus es permanente, dice Pedro Sánchez, y por eso suman nuevas medidas a las ya adoptadas. Las residencias de ancianos privadas y su personal quedan a disposición de las comunidades autónomas. Esta decisión tiene como objetivo paliar la saturación de las residencias públicas de mayores. En esta línea se facilitarán recursos a los ayuntamientos para el reparto al domicilio de los más mayores de productos de primera necesidad. Se restringe la entrada de los extranjeros no residentes durante 30 días, salvo europeos o diplomáticos, y se amplían las labores de las Fuerzas Armadas. Realizando por vía aérea o terrestre el traslado de enfermos para el transporte y distribución del material sanitario y también para el transporte del personal nacional con dificultades para regresar a España. Y junto a la Fabricación Nacional de Material Sanitario y Medicamentos que anunció anoche, establecer una reserva estratégica de este tipo de productos para luchar contra futuras pandemias. Ante la pregunta de por qué no se decreta el paro total de actividad productiva como en Italia, Sánchez responde: España está a la vanguardia. España ha tomado medidas durísimas. Se trata, dice Sánchez, de lograr el difícil equilibrio entre proteger la salud pública y atender a las consecuencias económicas y sociales. De una mayor respuesta por parte de la Unión Europea. El apoyo de la oposición a la prórroga del estado de alarma parece garantizado tras las primeras reacciones de los partidos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, dice que la apoyará y que valora que el gobierno incluya algunas de las propuestas de su partido. También la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, anuncia su respaldo y sugiere nuevas medidas. Sánchez anunciaba esa extensión del estado de alarma después de reunirse con los presidentes autonómicos que le han exigido más material sanitario. Moncloa ha respondido a la petición de Murcia de cesar toda actividad que no sea esencial. Dice que es competencia del gobierno. Todos los presidentes autonómicos han transmitido su lealtad al gobierno, pero exigen más medidas. La presidenta de Madrid, que ha fletado dos aviones con material desde China, le pide al Ejecutivo que no los bloquee. Y quiero que me aseguren que todo lo que hemos comprado en los mercados internacionales para Madrid esta vez no se bloquea. Núñez Feijóo asegura que a Galicia apenas ha llegado material sanitario. El gobierno de España todavía no ha podido conseguir el material que necesitamos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Varios presidentes autonómicos en entrevistas a Televisión Española coinciden en la necesidad de trabajar unidos. Yo he tenido la sensación de estar reunido esta mañana con gente que tiene perfectamente asumida la responsabilidad de lo que tenemos por delante. Crítico también Quintorra, que insiste en aplicar el confinamiento total. El president Sánchez no ha resolt ni ha respost les peticions que des de Catalunya ja fa dies que li hem fet arribar. Murcia va más allá y ya le ha enviado a Sanidad la orden por la que ejecuta el cese total de la actividad en la región. Prefiero el desgaste económico, que lo habrá, antes que la pérdida de vidas humanas. A quienes piden el cese total de la actividad, como en Italia, Sánchez responde: estamos imponiéndonos unas medidas de una extraordinaria gravedad. Por tanto, lo importante es cumplir con estas medidas, que por cierto son las medidas que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud. La semana que viene, Sánchez volverá a repetir esta reunión con los presidentes autonómicos, que califica de reuniones de Estado. España ya registra más de 28.500 contagios por coronavirus. Han subido respecto al sábado, pero un 14%. Es un porcentaje menor al de este sábado, que fue del 24%. Los fallecidos aumentan hasta los 1.720. Son casi 400 en 24 horas. En cuanto a las altas, los pacientes recuperados también ascienden hasta los 2.575. A pesar del pico de contagios que se esperan para esta semana, estamos acercándonos al periodo en que quizás, si hay suerte, doblemos esa curva, se estabilice y empecemos a ir hacia abajo. Los casos probablemente bajarán, según Simón, pero en las UCIs la situación empeorará. El punto crítico para las unidades de cuidados intensivos se producirá con entre una y dos semanas de retraso, que será cuando se vayan acumulando los que todavía no han salido con los nuevos que van entrando. De los 28.000 positivos, un 12% son personal sanitario, ahora mismo el grupo de mayor riesgo. El esfuerzo que están haciendo hay que reconocerlo constantemente. Ayer el propio Simón se hizo la prueba del coronavirus tras notar síntomas el viernes. Ante las críticas sanitario. De favoritismo por la rapidez del test, se disculpa. No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta que los derechos sean iguales para todos. En la situación actual entiendo que algunos grupos concretos de profesionales que tienen que garantizar la respuesta puedan estar sujetos a digamos, situaciones especiales. Asegura que habrá pruebas para quienes las necesiten, aunque la prioridad, hospitales y centros de mayores. Las comunidades autónomas que más se están viendo afectadas por el coronavirus son La Rioja, Madrid, Navarra y el País Vasco. Tienen una mayor proporción de personas que se han contagiado en las últimas dos semanas. Son datos de una estadística elaborada por el Ministerio de Sanidad que también recoge el estado de los infectados según la edad. Por ejemplo, del total de casos confirmados, más de la mitad de los hospitalizados tiene más de 60 años y, como pueden ver, cuanta menos edad, menos son los contagiados que están ingresados en un hospital. ¿Qué ocurre en el caso de las UCI? Prácticamente lo mismo, aumenta con la edad, pero en este caso el mayor porcentaje de los pacientes en cuidados intensivos tiene entre 70 y 79 años. A partir de ahí baja, con más de 80 no superan el 7%. Es el grupo de edad, sin embargo, con más muertes, más del 67%, con menos de 40 años apenas hay fallecidos. Los mayores son también los que presentan una mayor tasa de letalidad, es decir, la proporción de los que mueren en relación a todos los que tienen el virus. Esto también quiere decir que casi no hay fallecidos entre los contagiados que tienen menos de 50 años. Un centenar de pacientes con sintomatología leve de coronavirus han sido derivados desde otros hospitales al recinto ferial de Madrid, al IFEMA. El objetivo es que para el martes estén instaladas casi 1.400 camas, 96 de ellas de cuidados intensivos previstas en esta primera fase. Este hospital de campaña se ha construido por módulos y también habrá pabellones destinados a pacientes con la enfermedad más avanzada. Habrá un total de 3.000 camas con la posibilidad de ampliar a 2.000 más si fuese necesario para contener la epidemia. En Barcelona, los primeros hoteles medicalizados ya han recibido a pacientes leves de coronavirus y también equipos de médicos. Se trata del Cotton House, que aloja varios de los enfermos leves del Hospital de la Vall d'Hebron. Según ha informado la consejera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, serán 5 los hoteles que en Cataluña y de momento se utilizarán para ubicar a médicos y trasladar a pacientes leves de coronavirus que requieran aislamiento domiciliario, pero no puedan cumplirlo en sus casas. Los militares de la Unión Militar de Emergencias están cada día más presentes en las calles, desinfectando calles o aeropuertos o echando una mano a la población más vulnerable. ¿Sí? Unidad Militar de Emergencia. Gracias. Se han convertido en pieza fundamental en esta lucha conjunta. 4.000 efectivos están desplegados en 129 localidades de todo el país. Limpian y desinfectan exhaustivamente calles, centros sanitarios y geriátricos para protegernos de este virus implacable. Además, según la Vicepresidencia Social, podrán intervenir todas las residencias de mayores que lo necesiten para garantizar las medidas sanitarias. Al estado de alerta nacional por el COVID-19. Preparan hospitales de campaña, apoyan en aeropuertos, bancos de alimentos, ayudan a la población y están allí donde se requiere su presencia. Y siempre con un mensaje positivo. Mucho ánimo, que se van a curar. ¡Ánimo! Junto con los sanitarios, luchan sin descanso contra el coronavirus. Y por ello, cada día también, reciben el reconocimiento de la población. Aplausos para ellos y para todos los grandes héroes que lo dan todo por acabar cuanto antes con esta situación. Las primeras unidades de la UME y del Ejército de Tierra han llegado también al recinto de la Feria de Barcelona de Montjuïc para iniciar las tareas de acondicionamiento y el montaje del área dedicada a las personas sin techo de la ciudad condal, un pabellón de 6.000 metros cuadrados donde se podrán alojar hasta 1.000 personas. En las últimas horas se han repetido actitudes incívicas de ciudadanos que no respetan el estado de alarma, como este ciclista que no para cuando un policía a caballo le da el alto. En las últimas horas se han producido unas 80 detenciones y se han levantado más de 20.000 actas por desobediencia. No perdamos el tiempo en otras batallas. Toda nuestra atención debe estar en nuestro principal objetivo, derrotar al virus. Vigilaremos las medidas necesarias para que la población respete las limitaciones de movimiento. Y lo haremos con firmeza. Los enterramientos o incineraciones podrían realizarse sin esperar el plazo de 24 horas que establecía hasta ahora la ley. Así lo publica el Boletín Oficial del Estado. Es una medida excepcional y temporal debido al aumento de muertes causadas por el coronavirus. Este domingo ha partido desde el aeropuerto de Quito, en Ecuador, un avión de Iberia con 344 pasajeros a bordo, la mayoría españoles, que llegará este lunes a Madrid. Un vuelo para repatriar a estas personas según un acuerdo firmado entre la Embajada Española y el país andino. También se han ofrecido plazas a ciudadanos de la Unión Europea por solidaridad. Se ha privilegiado a personas con factores de riesgo, además de 43 profesionales sanitarios. Todos han esperado durante horas en el aeropuerto hasta que por fin han podido viajar. También se dirige a España otro vuelo procedente de Buenos Aires con 300 españoles. Ya recibimos mensajes de que se estaba complicando la cosa en casa y nos dijeron desde embajada que procuráramos volver lo antes posible. Vuelves con miedo, porque sabes que en Barcelona o en Madrid o el resto de ciudades vas a encontrar un panorama muy duro, vas a trabajar mucho, pero es verdad que tienes a amigos y familiares que lo están dando todo cada día y no te puedes quedar aquí sin hacer nada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decretado el estado de desastre y ha puesto a la Guardia Nacional a disposición de los estados de Washington, Nueva York y California, que son los más afectados por los contagios del coronavirus. Trump ha anunciado la aplicación, como en los países europeos, de una cuarentena de 15 días de confinamiento de los ciudadanos en sus casas en las localidades más afectadas. La Guardia Nacional establecerá varios hospitales de campaña, además de 4.000 camas en las principales ciudades de esos estados para atender a los pacientes que no se puedan acoger en los hospitales. También ha ordenado a la Agencia Americana de Gestión de Situaciones de Urgencia abrir centros federales de medicina con 1.000 camas en Nueva York, 2.000 en California y 1.000 en Washington. Mientras Trump hacía esos anuncios, demócratas y republicanos se han enzarzado en una larga y compleja negociación para aprobar una nueva ley de urgencia económica con la que combatir los efectos de la crisis del coronavirus. Está en juego hasta $1 billón. El fracaso de la primera votación se debe a que los demócratas acusan a estos republicanos de aprovecharse de la urgencia para destinar los fondos a favorecer a las empresas por delante del sistema sanitario. Trump ha decretado una medida urgente para que puedan votar a distancia los 5 senadores que no pudieron estar presentes por cuarentena voluntaria. Altercados simultáneos en varias prisiones colombianas ante el temor al coronavirus, que ha terminado con 23 muertos. En Colombia, donde hay 2 muertos y 200 contagios, el miércoles empieza un confinamiento obligatorio. En esta cárcel de alta seguridad de Bogotá, donde conviven más de 11.000 presos, se produjo uno de los motines principales que ha dejado 23 muertos y casi un centenar de heridos. Hubo un intento masivo y criminal de fuga. El resultado del intento de fuga en la Modelo fueron 23 privados de la libertad muertos. A lo largo de toda la mañana, decenas de familiares de los presos se han acercado hasta esta cárcel de la Modelo para interesarse por el estado de salud de sus familiares. En el tejado hay un muerto. Angie nos enseña el vídeo de su hermano herido. En su caso, ha podido comunicarse con él. Él tiene herida acá de fusil. Los motines se produjeron de forma simultánea y coordinada en 10 centros penitenciarios del país. Los reclusos denunciaban las condiciones de salud y hacinamiento ante un posible contagio por coronavirus. De momento se desconoce cómo accedieron los presos a las armas y a los teléfonos móviles desde donde ellos mismos enviaban las imágenes a familiares y a redes sociales. Soy Rafael Navarro, de la Defensoría del Pueblo. Queremos un canal de mediación. En estos enfrentamientos, el gobierno también ha confirmado que hay 7 guardianes heridos, 2 de ellos en estado crítico. Italia sigue siendo y sigue viendo cómo los afectados por el coronavirus aumentan de forma vertiginosa. En un día han muerto 650 personas, una cifra muy alta, pero menor a la del sábado. En total hay 5.400 fallecidos por el coronavirus en ese país. El gobierno ha decretado la suspensión de la actividad de todas las empresas que no son esenciales. Sí, hoy por fin, después de varios días seguidos de máximos, las cifras en Italia frenan un poco, siendo muchísimos los 651 fallecidos en estas últimas 24 horas, son 150 menos que ayer. Bajan también el número de nuevos contagiados, casi 1.000 menos que ayer. Y en cambio, sube el número de curados en casi 1.000 personas dadas de alta en estas últimas 24 horas. Todas estas cifras suponen un pequeño pero importante respiro para el sistema sanitario del norte de Italia, sometido desde hace semanas a una enorme presión. Y mientras, mañana podrían entrar en vigor las nuevas restricciones con el cierre de oficinas y fábricas en el norte del país. Muchos de sus empleados son personas del sur y para evitar que quieran volver a casa y viajar al sur y extender allí la epidemia, el gobierno ha prohibido todos los viajes, tanto públicos como privados, hacia el sur de Italia, salvo extrema necesidad. La canciller alemana Angela Merkel ha entrado en cuarentena domiciliaria, según ha informado inmediatamente después de una comparecencia ante los medios para explicar las últimas medidas adoptadas contra el coronavirus. Al parecer, un médico que le inyectó la vacuna contra la gripe común habría dado positivo. Por su parte, el primer ministro británico Boris Johnson ha informado de que el 12% de las camas de hospital en el Reino Unido son de infectados por el coronavirus. Johnson ha dicho que hacer un esfuerzo nacional para equiparse de más ventiladores para atender a los críticos, así como kits de pruebas. En China, este lunes se cumplen 2 meses del cierre total de Wuhan, la ciudad de 11 millones de habitantes donde empezó todo. El país sigue firme en las medidas de contención, pese a sumar solo un contagio local en 4 días. En esta urbanización de Wuhan ya no hay ningún infectado porque incluso los que han estado en el hospital han cumplido con sus 14 días de seguridad. Así que desde hoy ya pueden bajar al patio solo un rato y con todas las medidas de prevención. Salir de casa después de casi 2 meses, una cuarentena larga y dura, como nos ha contado Chan Xuan desde el epicentro del coronavirus. Todo ha sido muy triste, pero estos días he aprendido a ver lo positivo. Me he unido con compañeros de trabajo con los que no me llevaba bien. Me llamaban para hablar o cuando mi bisabuela de 100 años nos decía llorando que teníamos dinero para comer. Así que mi vida está bien, excepto que no puedo salir. Cada comunidad tiene un grupo de WeChat, el WhatsApp chino, y manda sus pedidos a los voluntarios que hacen la compra. Chan Xuan dice que al principio no entendió el confinamiento, pero que enseguida vio que era necesario. Nos lo explica en español, que ha estudiado. Si todos estamos en casa casi un mes, creo que todos países vayan bien. Y ánimo, España. Si miramos el mapa de China, vemos que Wuhan, la capital de Hubei, está aquí, a unos 1.200 kilómetros aproximadamente de Pekín. Aquí fue donde empezó el brote y el contagio masivo, así que el gobierno el pasado 23 de enero la cerró a cal y canto y otras ciudades también de la misma provincia de Hubei para evitar, para frenar que el virus se expandiese más por el resto del país. Desde ese día y activados los planes de contención en todo el país, China ha tardado 1.5 meses en que las autoridades sanitarias confirmasen que la epidemia estaba controlada y que lo peor había pasado, después de dejar de momento 81.000 contagiados y unos 3.250 fallecidos. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio están a un paso de ser aplazados. La presión de muchos estamentos del deporte ha provocado que el COI y el comité organizador contemplen esa posibilidad. Así podrían disputarse el mes de noviembre, el año que viene o en el año 2022. Prometen comunicarlo antes de un mes. Abre por primera vez la posibilidad de nuevos escenarios. Abre por primera vez la posibilidad del cambio de fecha. Y sin ninguna duda es una buena noticia para todo el movimiento olímpico. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos habían permanecido impasibles a los efectos del coronavirus. Hasta este domingo era el único gran evento mundial que seguía sin aplazarse, pero las federaciones norteamericanas de natación y atletismo abrieron la espita. Aseguraron que no irían a Tokio este verano perjudicando a sus deportistas y la lista de partidarios del aplazamiento empezó a multiplicarse. 5 comités nacionales, gobiernos como el francés en España, las federaciones de natación, atletismo y triatlón, todos abogando por el cambio de fechas. Me preguntáis si se deben de aplazar estos Juegos Olímpicos a nivel global. Pues yo me temo que no va a quedar otro remedio. Bragado, el atleta español más veterano con 7 Juegos Olímpicos, reflejaba el sentir de los atletas. El Comité Olímpico y el organizador de Tokio se han reunido de urgencia ante el clamor de todos los estamentos deportivos y han decidido darse un tiempo y analizar todos los cabos económicos. Y es que solo Japón se juega más de 32.000 millones de euros. En menos de un mes sabremos si se disputan en noviembre o en el verano de 2021 o en 2022. We'll be right back.